Bien, amados, estamos en Gálatas capítulo 5, dice la Escritura, la palabra del Señor. Atención, cuando leamos, no es la palabra de un hombre, es la palabra del Señor. Pongamos atención. Dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por habernos santificado y seguir haciendo esta obra en nosotros. Ayúdanos a poder ver, Señor, mediante tu palabra, nuestro corazón. Que no nos resistamos cuando tú nos muestras, Señor, lo que somos. Y solo por tu gracia, Señor, podemos llegar a arrepentirnos. Por tu gracia podemos ver, Señor, si estos pecados los venimos derrotando en nuestra vida, no a fuerza de nuestro brazo, sino por tu gracia, Señor. Ayúdanos, pues. En ti esperamos siempre, Señor. A ti, Señor, siempre la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Estuvimos recordando, hermanos, la muerte del Señor Jesús mediante la cena, los elementos que Dios ha dejado para recordar su sacrificio. El pueblo de Israel tenía un recordatorio que lo hacían cada año también, la Pascua, recordando que Dios los había liberado de Egipto. Y ellos tenían esta ordenanza de hacer memoria del la liberación del Señor con mano fuerte, enviándoles 10 plagas a Egipto, más la muerte de los primogénitos. Y esto es algo que hasta ahora el pueblo de Israel recuerda, y de una manera que ellos lo hagan no está mal, pero esta Pascua estaba incluida dentro de un pacto que el Señor hizo con esta nación, a lo cual el Señor luego llama el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque iba a haber un nuevo pacto que el Señor iba a establecer con mejores promesas y por un eterno y mejor mediador. Y muchos años después el Señor hizo que su Hijo naciera conforme a su promesa de una virgen, un santo ser, un nuevo Adán, que vino a nosotros para presentarse como el sacrificio único, justo, santo y verdadero por nuestros pecados. Y Él nos ha guiado a todos los que nosotros decíamos creer en Dios a nuestra manera, Esa fue nuestra defensa por muchos años. Algunos fueron ateos entre nosotros, pero otros creíamos en Dios de una manera, pero no de la manera única que Dios ha establecido para salvación. El creer en Dios es algo muy común hoy en día. Casi tenemos una nación que confiesa creer en Dios, pero lo cree como ellos quieren creerlo, a su manera. Satanás, dice la Escritura, también cree en Dios. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, también los demonios creen y tiemblan. Nosotros debemos ver si nuestra fe en el Señor es real y es verdadera. Si esta fe en aquel que se encarnó es la fe que el Señor dice que debemos tener. Y esta fe, aunque nosotros la tenemos, el Señor dice que es un don de Dios. Que el hombre no ha creído en Dios porque él ha querido creer, como creemos muchos, y en muchos años hemos creído de esa manera. Sino que cuando una persona verdaderamente llega al convencimiento de sus pecados, por la obra del Espíritu Santo, va a colocar toda su confianza en Cristo Jesús. Va a ser el Señor, no solamente el medio, sino ya también el Señor de su vida. Si esto no sucede, esa fe que algunos dicen tener es falsa. No importa cuánto uno la defienda, no importa cuánto uno se desgañote en afirmarla, incluso mostrarla bíblicamente. La fe, dice la Escritura, es evidenciada por medio de las obras. La fe sin obras está muerta en sí misma. Porque muchos pueden decir creer en Dios. La fe verdadera se evidencia. Por eso tenemos este texto, donde decimos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos haber nacido de nuevo, tenemos que andar en esa novedad de vida. Si no, es falso todo lo que nosotros decimos ser. La religión de las personas no salva, no ha salvado ni salvará a nadie. La liturgia que se hace en muchos lugares tampoco es el mediador o satisface la ira de Dios, la justicia de Dios. No, no hay ni una sola cosa que el hombre puede hacer. Por eso tenemos tan claro que el Señor nos dice que si nosotros hemos recibido el Espíritu por fe, debemos andar también en el Espíritu. Pero todavía tenemos la presencia de la carne en nosotros. Los verdaderamente salvados tenemos una lucha contra el pecado, contra la concupiscencia que el Señor todavía ha hecho que permanezca en nosotros. Y esta lucha la enfrentamos todos los días. Y es una lucha clara, es una lucha que el cristiano la enfrenta con convicción, con discernimiento. El cristiano no vive y no debe vivir la vida como le venga el día, sino entiende y sabe a qué se está enfrentando y qué es lo que debe derrotar todos los días. Por eso de diferentes maneras somos probados, como vimos la semana pasada. Porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Una parte del fruto que Dios quiere probar en nosotros, que Dios quiere manifestar en nosotros. Hemos visto que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y esta cuarta parte del fruto, la paciencia, dice el Señor que es producida por medio de las pruebas. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y es algo que nos falta a todos nosotros, seguir creciendo. Y gloria a Dios porque algunos amados están avanzando, mostrando esta parte del fruto. Ya hemos llegado a entender que las pruebas es un medio del Señor, es una provisión de Dios para nosotros. Y cuando ellas se presentan, los hijos de Dios no No nos molestamos. Más bien, hacemos lo que dice justamente Santiago. ¿Qué es lo que sigue diciendo Santiago? Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿falta de sabiduría para qué? Volvamos a leer. Santiago 1.3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de qué, de sabiduría. Tenemos falta de sabiduría para entender por qué Dios nos prueba. Ahora, sabemos que Dios nos prueba para tener paciencia, pero cuando viene la prueba, ¿respondemos con sabiduría? ¿Cuál es nuestra respuesta? Amados, enojo. Esta semana ha sido la semana de los enojos, ¿no? ¿Te enojaste por algo esta semana? Hay algunos que dicen, están pensando. ¿Te enojaste por algo? Una prueba llegó. ¿Te molestó algo? ¿Fue justo que nos molestemos? ¿Algo hizo tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija que te molestó? Nos molestamos porque nos falta sabiduría, que esa es una prueba del Señor, para que nosotros obtengamos paciencia. Fuiste en el tráfico, los que manejan, con el trabajo, con un compañero, te hizo algo. Entonces alguno va a decir, entonces no me debo enojar. Ah, ya no me debo enojar. Bueno, no te enojes. Hasta enojados dicen esas cosas, ¿no? Hay una defensa y creemos que tenemos derecho. Si todas las cosas en nuestra vida son producidas por el Señor, pues creemos eso. ¿Amén? ¿Por qué nos enojamos? Por falta de paciencia y por falta de sabiduría. Por eso dice claramente, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, ¿qué es lo que más nos falta? Paciencia y sabiduría. ¿Se han preguntado por qué la sabiduría no es una parte del fruto del Espíritu? ¿Por qué no la menciona así? Porque el fruto en sí mismo, todo el fruto, es una manifestación de la sabiduría de Dios en nosotros. Cuando un hijo de Dios está manifestando plenamente la obra del Señor en su vida, Dios va a decir, este es un hijo sabio. Un hijo sabio. Y nos falta, amados, como le faltaba a Job. De Job dice la Escritura cuatro cosas. Varón, perfecto, temeroso de Dios, lo estoy diciendo como usted lo dice. Apartado del mal, falta una. Justo, correcto. ¿Por qué no dice Job sabio? Este varón era sabio. Porque era una de las cosas que Job, con toda la sabiduría que él ya tenía, le faltaba un poco más. Y Job, amados, Job, como pasó la primera prueba, la pérdida de sus bienes, adoró a Dios. Vino su esposa, lo probó, muérete, Job. Maldice a Dios y muérete, le dijo su mujer. Y él la reprende a su esposa. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y después empieza la prueba de sus pensamientos, de su carácter. ¿Quiénes vinieron para eso? Sus amigos. Y ahí estos sacaron Lo dejó, comenzaron a hurgar en Job y comenzó a salir Job, y comenzó a defenderse. Y sobre eso Dios lo reprende. Le faltaba sabiduría para entender por qué Dios lo estaba probando una vez más y de una manera tan fuerte. Pero Dios quería obtener algo precioso en Job. Por eso cuando una prueba es fuerte, Dios quiere obtener una cosa más grandiosa y gloriosa para Él, que se va a ver reflejada en sus hijos. ¿Cuántos de nosotros ya amamos las pruebas de Dios? A esta altura, diferente a Job y diferente a José, debemos amar las pruebas del Señor. Porque es el medio por el cual el Señor va a producir paciencia. Y como nos va a faltar entendimiento para la paciencia, ¿qué vamos a pedir? Sabiduría. Siempre, hermanos. Porque no vamos a tenerla. Se presenta la prueba y... ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué me pasó? Una tras otra. ¿Qué es? No paro. ¿Qué, Señor? Y en vez de decir... Señor, ¿para qué vino esto? Nos detenemos un momentito para decir, Señor, voy a esperar. Me chocaron. Tengo culpa, ¿por qué vino esto? Me acaban de insultar. De repente soy así. De repente no es un insulto, de repente soy lo que está diciendo. ¿Por qué no paro un momento? Me están exhortando, reprendiendo. ¿Por qué no presto oído? En lugar de manifestar lo contrario. Enojo, luego soberbia. ¿Por qué enojo? Porque no creo que debo ser probado. No creo que me deben insultar. No creo que me deben decir estas cosas. No. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pasar esto? ¿Quién te cree? No sabes con quién te estás metiendo. La frase clásica de los peruanos, ¿no? No sabes con quién te estás metiendo. Hermanos, las pruebas son una provisión de Dios para producir paciencia. ¿Cuánta paciencia todavía nos falta tener? ¿Cuántas pruebas vamos a tener? ¿Sí? ¿Necesitamos? ¿Hermano? Sí. Ahora, las pruebas, amados, no necesariamente son personas, sino son las cosas que nosotros tenemos. Son las cosas que pasamos, que experimentamos. Porque algunos dicen, si mi esposa es mi prueba. No es la persona en sí, ella o él, el esposo, pues es una persona que necesitan del Señor. Pero la prueba es todo lo que nos sucede, todo lo que Dios manifiesta para nuestra perfección. Y parece contraria, ¿no? Pero hermano, es la sabiduría de Dios que el mundo usa. ¿Cómo se obtiene un soldado ejercitado y capacitado? ¿Qué es lo que hacen? De una persona casi inútil, ¿no? Que ni siquiera lava su plato. Después de 3 años o 2 años, no sé cuánto el servicio ahora, sale una persona un poco útil, ¿no? ¿Cómo han logrado eso? ¿No? ¿Mañana qué hora es el levantamiento? No, a la hora que quieras. Igual ahí te preparas tu desayuno. ¿Será así? ¿Puedes hacer lo que quieres en el ejército? ¿Se te da libertad para que ejerzas tu voluntad? Prueba tras prueba, ¿no? Desde que sales. Por eso hay un montón de gente que deserta de eso. Hermanos, Dios nos ha colocado en su ejército. Y dice Él en su palabra que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos llamados soldados del Señor. ¿Cómo es que no vamos a soportar las pruebas o la aflicción? De esto meditaba justamente esta semana con los varones, en diferentes lugares del día jueves. Está en 2 Timoteo capítulo 2. Una hermana pregunta aquí, ¿dónde está? Fíjense esto. 2 Timoteo 2, el encargo de Dios para los pastores, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo deben ser estos hombres? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soldado. Luego, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Un labrador. Es el carácter que deben tener un siervo. Un soldado, un atleta y un labrador. ¿Lo tenemos? El soldado que lucha, como dice la escritura acá, que sufre para ser formado como lo que debe ser. De un inútil, de una persona que no sirve para nada, que en su casa está haciéndole problemas a su mamá, hacen una persona útil. El ejército. Estas personas a punta de, ¿no?, de castigo, de amenaza, logran hacer eso. ¿Cuánto más el Señor? En amor, en justicia y en disciplina, debe y va a lograr esto en nosotros. El gran error que hemos tenido, hermanos, que todavía se tiene, es enviar a gente o a jóvenes a los seminarios. Lo mismo que pasa en las universidades. Creemos que la preparación para el servicio de Dios es igual al universo de conocimientos que se le da a los jóvenes, ¿no? Y que se le hincha la cabeza así, que ya no la pueden manejar, ¿no? Están así con la cabezota, así. Cuando el Señor quiere carácter. Eso es lo que Dios va a producir. Timoteo, hermanos, fue tomado por Pablo, pero no porque él quiso, ay, ya, acompáñame. No, no, vio en él la alabanza que tenía de la iglesia, y porque este joven había visto el padecimiento de Pablo cuando fue apedreado en Listra, y de ahí lo toma Pablo. Bueno, el Señor. Juan Marcos había huido, ¿no? Se había regresado, pero Timoteo, siendo testigo o sabiendo por qué sucedió en su pueblo el apedreamiento a Pablo, cuando Pablo lo tomó en su segundo viaje, cuando quiso que fuese con él, Timoteo dijo: vamos, ¿no? Amados, esta es la obra del Señor. ¿Por qué hay una escasez de siervos? ¿Por qué no estamos mandando soldados dispuestos a padecer, a sufrir por causa del Señor? Muchas cosas, muchas cosas. Nosotros hemos pasado por meses de prueba, ¿sí? Donde muchos de ustedes se levantaron. ¿No es cierto? A vosotros os hablo. Hablaron mal de sus hermanos. El Señor vino, los probó, los disciplinó. Algunos de ustedes me acompañaron a hablar a otros hermanos. Y estuvieron conmigo en las batallas. Y dijeron: esta es la obra, esta es la obra. Ay, hermano, voy a esperar. Porque más fácil es torcer un fierro, hermano. Calentar un fierro y darle moldura y hacer cosas bonitas. Tratar con las vidas es sufrir por causa del Señor. Conducir una persona, ayudarle a conducir al arrepentimiento, es una de las cosas que Dios nos enseña. Fíjense cómo te paga un trabajo, ¿no? Un trabajo que tú haces, esta construcción, vas y cobras bien. Te retribuyen por tu esfuerzo y todo lo demás, pero el otro no. Y el Señor nos manda, aunque sirviendo y amando, seamos amados menos, sigamos en esa obra. Pablo decía eso: aunque amando más, sea amado menos. Él iba a continuar, nunca paró. Pero la gran mayoría de personas que vemos hoy son resentidos, Imagínate un soldado en la guerra, ¿no? Ahí con... Uy, me puso una balita. Uy, me puso una bala. Ah, ya no. Me veo. Oye, ¿por qué me empujas? ¿Han visto el desembarco en Don Romandía el día de? El real, no la película, el real. Como para liberar a toda Europa hubo todo un ejército, una manifestación de ejércitos. Que podemos estar de acuerdo o no, no, esas son cosas políticas, pero hubo personas que ofrendaron su vida ahí. Y salían y luchaban y los bajaban y los bajaban y las ráfagas de metralletas. Miles lograron, pero miles también murieron. Y a su padre le llegó solamente el reporte, su hijo falleció. Un soldado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer por nuestro Señor? Cero. Porque si entre nosotros no nos soportamos alguna diferencia, si no nos sobrellevamos la carga los unos de los otros, ¿cómo vamos a estar para los mayores? Para las grandes batallas. Tú pues sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo. Es un mandato, amados, un mandato. No es decir, oye, si quieres sufre, ¿no? Bueno, como te presente, como se te presente. No, no, le dice, sufre. Porque el amor es sufrido. Algunos les molesta hasta el horario de congregación. Y quieren uno adecuado para sí. Una iglesia express, ¿no? Que cumpla mis requerimientos. Pregúntale al Señor si vino para eso. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo espero y anhelo, amado, fervientemente que Dios tome a alguno de ustedes, varones, para esta batalla. Dios nos manda a todos, amén. Pero esto es una labor que Pablo dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Puede ser que tú ya estés involucrado en tu tarea, en tu trabajo, y estés... Puede ser que el Señor te llame de ahí. ¿Qué vas a decir? Mejor que no me llame, que llame acá. Heme aquí, envíalo a él. No, Señor, esto es... Porque algunos de nosotros estamos contentos a veces con nuestro trabajo, ¿no? Y sabemos que el otro es... ¡Wow! Y el Señor tomó a Amós de los bueyes, a Moisés a los 80 años lo tomó de ser un pastor de ovejas en el desierto, en el campo, y lo llamó, lo preparó. ¿Hay disposición para eso, amados? ¿O solamente es un ánimo, como algunos dicen, una pasión? Quiero servir al Señor cuando no servimos en casa. Los jóvenes que no sirven para lavar un plato ni los baños en su casa, ¿cómo van a servir al Señor? No levantan los papeles del baño, o no llevan a su mamá en las tareas de la casa. ¿Cómo pretenden servir al Señor? Por eso que un problema en la iglesia, corren. Corren. Y nosotros, hermanos, como los casados, ¿estamos formando a esos siervos? ¿Vemos a nuestros hijos? ¿O les enseñamos a jugar con los soldaditos? ¿Estamos enseñando a jugar la guerrita con los soldaditos? ¿No? Claro, propia de una edad, pero ya de grande ya son otras cosas, ¿no? Ya, la tele, el play, te gané. Gran victoria. Desperdiciando tiempo, vida, todo lo demás. Energía, capacidad. Señor, envía obreros a tu mies, oramos, pero no estamos contribuyendo para esto. A muchos de nosotros nos gusta leer biografías, ¿no es cierto? Hemos leído de dónde salieron estas personas que Dios usó el siglo pasado, el siglo antepasado, ya estamos en... ¿De dónde salieron? ¿Cómo fueron? Las madres contribuyeron, en muchos, ¿no? Las madres fueron las que Dios preparó. Pero hoy las madres se engríen. Estamos ayudando, amados, al reino de Dios. Tenemos una tarea todos. Todos tenemos una tarea para esto. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mandato del Señor. El atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. A veces le pasa algunas cosas a nosotros o a nuestros hijos y es justo que le pase eso y nosotros, pobrecito. O a veces le pasa algo en nuestra escuela, a nuestros hijos le sucede algo, yo voy a ir a hablar con el profesor. A defender su malcriadez. Mamá, el profesor me ha castigado y me ha dicho que no, que estoy mal. ¿Por qué te hablaba así? Ahora, bueno, hay profesores denunciados, no solamente por hablarles, por llamar la atención. Porque hoy ellos son la joya, los niñitos estos son lo máximo, ¿no? Ya los profesores son sirvientes nomás, ellos no son la autoridad. No les enseñamos a tener un carácter de luchar. Me acuerdo una vez, fíjense lo que pasó, ¿no? Damaris asistía a un jardincito, esto que ponen el gobierno ahí en Villa El Salvador. Y la profesora, después que se hizo la graduación, estas cosas que hacen con los niñitos, ¿no?, le dieron sus diplomas y ella vino con un diploma del primer lugar para mi hija. Y le dijo a mi esposa, mire, yo tenía que dárselo ahí, pero realmente ella tiene el primer lugar. Pero es que una madre me conminó, me dijo, no, que mi hija, que es, y ay, no pude luchar, y ya públicamente le otorgó a ella el primer lugar. Pero en verdad su hija tiene, y yo quiero dárselo acá. ¿Qué madre, no? Esa. Que quiere un galardón para su hijo no obteniéndolo. El hijo consentido avergonzará a los padres. No hagamos eso, hermanos. Enseñémosle a luchar, a trabajar. ¿Qué es lo que le falta a los niños? No, los niños no deben trabajar. ¿Quién dice? La mente progresista de hoy día, ¿no? No deben trabajar. ¡Deben trabajar! Deben limpiar la casa, deben hacer todo y cuando ya tengan, deben trabajar. Si de eso, como dicen, la patria se hizo, de gente trabajadora. Por eso tenemos delincuencia, gente que roba porque no quiere trabajar, quiere obtener las cosas fácilmente. Hay que trabajar. Es una palabra que debe haber en el hogar. Hoy día hay que trabajar. ¿Listo? Te toca limpiar los platos, lavar. ¿A mí? A ti, claro que a ti. Si lo piensas hacer cuando yo tenga 15 años tu hijo, te va a poner el plato en la cabeza. ¿Y cómo va a honrar al Señor si no te honra a ti en obediencia? La lucha, hermanos, está aquí. Timoteo, ¿por quién había sido? ¿De dónde aprendió él su fe? ¿De su abuela? Y de su madre. Loida y Eunice, dos mujeres. Comúnmente dicen, no, un varón criado con mujeres, no tiene carácter. Ahí está. Dispuesto a padecer, a sufrir. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cómo llegamos, amado, a esperar el fruto del Señor? Si hoy nosotros lo queremos inmediato, todas las cosas lo queremos ya. No tenemos paciencia, la paciencia del labrador que vimos la semana pasada, para esperar el fruto de la tierra. El Señor esperó por nosotros. El Señor, amados, es el ejemplo de paciencia para nosotros. Dicen Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando un padre mata a su hijo, como vemos hoy día, que, ¿no?, o un hombre mata a su pareja, ¿qué se les acabó? La paciencia. No soporto más, se acabó. Cuando un hombre se va de la casa, o una mujer se va de la casa, abandona a su familia, se le acabó, obviamente, el amor y la paciencia. Ya no soporta más, se va. Paciencia. El fruto del Espíritu no está más, no se manifiesta. Uno dice, puedo tener amor, pero no paciencia. No, no, no tienes tampoco amor. No nos engañemos. La paciencia tiene un lugar en el fruto, pero primero está el amor. Amor, gozo, paz, paciencia. El Señor, amados, el Señor nos enseña. Esto no es producido con nuestro brazo, esto es una obra del Señor en sus hijos. Hay algunos que escuchamos la palabra y a veces, uy, ahora sí voy a tener paciencia. Y uno se propone tenerla y dice, ahora sí, háblame mal, ya no te voy a responder. Hoy dime esto, ay, apunto, y estoy ahí, yo no digo nada, me quedo callado hoy. Pero estamos hirviendo por dentro. Como los fariseos que tenían una piedad lograda a puro brazo. Pero por dentro había corrupción. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en estos y sigue haciendo? Sigue haciendo, es manifestando nuestros corazones. Por eso la necesidad de las pruebas. No nos engañemos, amados, Dios no puede ser burlado. No puede ser. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, vas a cosechar. Algunos queremos que las cosas en nuestra casa o aún en la iglesia cambien de repente. Uy, ¿por qué no eres otro? Pero si eso es lo que hemos sembrado años. ¿Y qué vamos a cosechar? Lo que hemos sembrado. Yo he sido una persona que no ha sabido responder. A veces he sido bien prepotente. No le puedo echar la culpa a los demás, yo soy culpable de eso. Puedo decir, mi crianza, puedo decir muchas cosas para excusarme. Pero finalmente uno tiene toda la conciencia, la claridad, incluso hoy el Espíritu de Dios para tener dominio propio. Yo he escuchado, yo le he hablado a algunos hermanos y hermanas, ¿por qué no cambio? ¿Por qué? Yo soy así, pues. Bueno, es un fruto de la carne. Si practicas eso, no heredarás el reino de Dios. Ah, no, pero eso es... Así soy, pues. ¿Cómo? Así eres. Así eres de la carne. Y por ahí un día, dos días se ejercitan y ya no. Pero, hermano, esto es un fruto. Esto es algo que es producido por el Señor. No nos olvidemos. El fruto es del Espíritu. No es un fruto nuestro. Entonces uno dice... Pueden preguntarse, entonces, ¿qué responsabilidad tengo? Mucha. Porque uno que es donde el Señor hace que se manifieste en este fruto, yo puedo, debo ver y debo esforzarme, porque Dios, a diferencia de un árbol, que no piensa, que es, aunque es algo orgánico, Dios manifiesta su sabiduría en una planta que le podemos cortar cosas, podar y todo. Pero en nosotros... Sí tenemos su sabiduría y sí tenemos el entendimiento para darnos cuenta y discernir cuándo ese espíritu no se está, el fruto del Espíritu no se está dando. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento para que podamos discernir, esto me falta. Hermanos, yo he pasado un buen tiempo meditando en esto en mi vida, no para predicar, porque para predicar expertos somos todos nosotros, ¿no? Como el doctor que le dice a su paciente, te vas a morir, ¿por qué sigues fumando? Te vas a morir. Y esto fue real, ¿eh? Y te vas a morir. Y él dice, ya voy a dejar. Pero ¿hasta cuándo vas a dejar de fumar? Ya, ahora lo voy a dejar. Y saliendo del hospital, pensando cómo iba a dejar el cigarro, ve al profesor o al doctor fumando. Y le dice, oye, una pregunta, usted no acaba de decir que me voy a morir por fumar y usted está fumando. Ah, ese es mi consejo como doctor. Lo que yo hago con mi vida no te importa a ti. La clásica, ¿no? Esta es la sabiduría de este mundo. Dios te dice que no. Por eso la de él desciende de lo alto, de su mano, donde no podemos engañar a nuestro Dios, donde si tenemos pecados íntimos, donde nos deleitamos con el mal, donde no presentamos lucha porque ahí nadie lo ve, si no nos entregamos a nuestras pasiones, entonces el Señor dice que somos unos hipócritas. ¿Y cómo Dios va a producir algo cuando el interior está putrefacto? Es imposible. Es imposible. Limpia primero lo de dentro, dice el Señor al fariseo, para que todo sea limpio. Y hermano, yo escucho, y también escuchan ustedes mis confesiones, es glorioso cuando alguien dice, hermano, yo no me daba cuenta de esto. El Señor me ha mostrado esto ahora en mí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si Él es el que está sacando eso, ¿para qué lo hace? Una de las cosas que vamos a sufrir es vergüenza. Pero otra de las cosas es que le demos la gloria, que ya dejemos estas cosas. Pedro lo dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencia, orgías, en abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado y hemos pecado demasiado. Armémonos del pensamiento de Cristo, del que padeció por nuestros pecados. Él batalló por nosotros y ahora debemos batallar nosotros. Y es un corto tiempo, amados. ¿Cuánto tiempo nos queda? Siempre que mi esposa mira unas fotos, dice, ay, Martín, ¿cómo te has envejecido? Mira, ay, ¿y cómo vas a acabar? Pues todos vamos ahí. Quizás algunos más se nos va a ir la vida más rápido por varias cosas, pero eso, ver tu foto de año no es para que añores cuánto fuiste, porque eso no volverán. Ya fue. ¿Saben por qué deben servir las fotos? Se me está pasando el tiempo. Me queda unas cuantas fotos más, nada más. Y ya estoy, ya estamos en la presencia del Señor. Una foto eterna, ahí parará todo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahora, amados? Como decíamos ayer cuando estábamos meditando con los varones, ¿tenemos ahora más sabiduría que nuestros hermanos? No, esos hermanos fueron sabios. ¿Mayor luz? No, ellos tuvieron luz. Lo que tenemos nosotros es una plenitud ya de todo el conocimiento que Dios ha dado de revelación a su iglesia. Y el Señor dice que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Esta es la generación que el Señor va a demandar más. Porque aún los hermanos del primer siglo y del tercero no tenían Biblias. Ellos ansiaban tener un papiro, una parte. Nosotros tenemos todo acá. Tenemos velocidad tremenda. Ya nos falta teletransportarnos nomás. Pero lo que antes hacían en 5 o 6 horas, nosotros lo hacemos en 20 minutos. Pero nos queda muy lejos visitar a un hermano, ¿no? Ayer una hermana decía, esta semana he estado con todos los hermanos. Dios me permitió estar con todos los hermanos. Gloria a Dios. Pero ha habido una disposición para eso. ¿Tú te dispones para eso? No, es que, hermano, ir allá una hora de ir, una hora de regreso. 2 horas de mi vida. ¿Y de qué vida van a ser? Cuando el Señor dice que aquel que ama, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga, ¿su qué? Su vida. Su vida, nuestra vida es el tiempo, amados. No está hablando ahí de que morir, vas a morir. No, yo muero en tu lugar. No, quizás no veamos ese sufrimiento. En ese momento había muchos que padecían de esa manera. Pero, hermanos, dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, de lo que tenemos, de lo que hemos gastado, nuestras energías, para ganar algo y luego darlo, es dar nuestra vida. Es una prueba del Señor. ¿Estamos pasando esa prueba del amor? Hay hermanos que han salido, ahorita están, ¿no? El hermano Arturo, su esposa, están padeciendo una prueba. Últimamente, ¿no? Esperemos visitarlo. Nuestro hermano Roque está allá en el norte, está ahora con algunos hermanos, viendo por su familia, pero también viendo de la obra del Señor. Pruebas que vamos a pasar. El Señor está trabajando como lo que Él dice ser. Es el labrador. Es el labrador. Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Las ramas somos nosotros. ¿Y ustedes creen que la vid del Señor es una vid sin fruto? ¿Es una higuera sin higos? ¿O vas a comer los higos y están horribles los higos? ¿O solamente hay hojas y no hay higos? Así fue Israel. Fue una higuera y una vid. Cuando un momento el Señor fue a recoger, dice Isaías 5, obtuvo higos silvestres, uvas silvestres. Pero la iglesia del Señor no es así. Pero algunos dicen, pero bueno, yo sí conozco algunos lugares. Bueno, olvídate de eso, preocúpate por tu vida y por donde estás. Porque el Señor va a juzgar a cada iglesia. A Él le pertenece ese juicio. Pero cada uno de nosotros, dice la Escritura, mire cómo sobreedifica. No vamos a tener excusa, amados. Y si todavía no somos conscientes de que debemos padecer y sufrir, pues pidámosle a Dios fuerzas. Pidámosle a Dios para padecer estas cosas por causa de Él. Fíjense, ¿nuestro padecimiento hoy es grandioso? ¿Es extenso? ¿Cuál es nuestro padecimiento ahora? ¿Cuál vendría a ser? El particular que cada uno tiene. Algunos están padeciendo más cosas que otros. Algunos no están padeciendo casi nada. ¿No? Están bien en su trabajo, también su familia, su esposo está bien, todos se portan bien. Bueno, mañana se van a tomar su desayunito, se van al trabajo, regresan. Por ahí alguien le dice pues unas cositas, pero todo tranquilo. Pero no por causa todavía del Señor. Otros sí están pasando aflicción en casa, con sus padres. Sus padres no comprenden su sacrificio, su esfuerzo para el Señor. Ya están padeciendo unas primeras cosas. ¿Cómo pasas esas pruebas? Otros de sus esposas. ¿Otra vez? Como le dijeron este día a un hermano, ¿no? Su papá le decía a él, él es casado, le decía, ¿otra vez te vas con tus hermanitos? ¿Por qué no le dedicas el tiempo cuando ya estás viejo? Le dijeron a él. No, porque no sé si llegará viejo, le respondió él. Quiero hacerlo ahora. Y pruebas y pruebas. ¿Cómo pasamos esas pruebas, amados? Otra vez, la pregunta es, ¿sin sabiduría? ¿Con enojo? Pues si es así, no la estamos pasando. ¿Hay disposición a padecer, a sufrir? Yo recuerdo hace muchos años, varias personas me decían, yo quiero servir al Señor. ¿Cómo que quiere ser? No, que yo quiero, no sé, donde Dios me lleve. Ya. Empieza por tu casa. Listo, descalificado. Si en lo poco no somos fiel, ¿cómo vamos a hacer en las mayores demandas? Por eso el Señor, decíamos ayer, veíamos ayer en su palabra, que Él ha dejado a la iglesia como el lugar para que sean formados allí los que van a servir al Señor. Es lo que dice Timoteo. Esto que has oído de mí, ante muchos, esto encarga a hombres fieles. ¿Dónde van a hallar esos hombres fieles? en la iglesia. Que sean idóneos. ¿Dónde van a ver justamente esa virtud? Esa idoneidad. ¿Dónde la van a ver? En la iglesia. Es fácil presentarse a un seminario, un instituto, pagar tu matrícula, ¿no? Pastor, una cartita para el... Y el pastor en la carta te va a decir, este no se sabe comportar en su casa, ¿no? No obedece todavía a su madre, todavía llega tarde a la iglesia. Y tú le das la carta, ahí está. No, pues, no me va a dar esa carta. Bueno, cuando seas digno te daré una carta. Eso es lo que pasa. La mayoría de pastores miente, dice, no, le pone todo lo mejor. Como la carta de recomendación, ¿no? Ha salido mal de la iglesia, perdón, de un trabajo, y te dicen, bueno, se ha sido un trabajador puntual, es pura mentira. Y te han despedido. Pero es un saludo. No puede pasar eso en la iglesia del Señor. Pero está pasando. Nosotros debemos velar, amados, por el cuerpo donde Dios nos ha colocado. La iglesia de Filadelfia dio cuenta por la iglesia de Filadelfia, y la de Laodicea por Laodicea, y la de Esmirna por Esmirna, la de Éfeso por Éfeso. Dios no culpó a uno por la deficiencia de otra, ni premió a uno por la fidelidad de otra. No. Dios no va a pedir cuenta por este tiempo. La vida se nos está yendo y debemos mostrarla en obediencia, en sacrificio, en honra para el Señor. Para que, como dice Pedro, bueno, finalmente el Señor nos sea otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Un gozo eterno. Eterno, hermanos. Yo sé que, hermano, a muchos de nosotros nos gusta el fútbol, ¿no? Y un gol, que hay algunos que se han perdido hasta las cuerdas vocales, ¿no? Han gritado y todavía se han vuelto buenos, han ido a comprar pollo y todo, vas a festejar, ganó. ¿Y cuánto dura ese gozo? Hasta que perdamos, ¿no? Que es el próximo partido. El gozo del Señor es eterno. Él lo compró con su sangre para nosotros, para que miremos las cosas de arriba, para que suframos y padezcamos por Él, para que dejemos la inmundicia que todos los días nos asedia de diferentes maneras. Y el Señor dice, poné la mira, corré con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, los ojos puestos en Él. Y Él padeció la cruz por nosotros. Y Él dice en la Escritura, lo que ya hemos visto, por el gozo puesto delante de Él. Tremendo, ¿no? ¿Y nosotros estamos sufriendo? Tristeza. La única cosa, como ya hemos visto, amado, en su palabra, que lo que nos causa tristeza es nuestro pecado. Eso apaga el gozo. Y esto está pasando, ha pasado entre nosotros, ahora Dios nos está restaurando. Algunos han sido, por la gracia del Señor, muy claros en manifestar sus pecados. Como dije hace unas semanas, algunos se han retardado, pero gloria a Dios lo están haciendo. Hay otros que están siendo descubiertos últimamente, que ante la palabra de Dios no han procedido al arrepentimiento, sino se están descubriendo sus faltas. En estos días, ¿qué esperamos eso, amado? ¿Esperamos eso recién para arrepentirnos, para dejar el mal, para pedir ayuda a Dios? Hagámoslo ya. Batallemos con el pecado ya, es una de las batallas diarias que tenemos contra el mal. Veíamos en la primera hora acerca de lo que dice Primera de Juan, y le leí este pasaje. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. La verdad de Dios no está. Pero decíamos también lo siguiente, que uno puede decir, yo amo a mi hermano, pero no ama a Dios. Como Elí, como los mismos judíos. Porque algunos entre nosotros aman más a las personas que a la palabra de Dios. Y no están dispuestos a obedecer la palabra por no ofender a la otra persona. Entonces, su amor es más a la persona que a Dios. Los mandamientos de Dios, no, a mí no me parece. Eso no, yo no voy a cumplir. Entonces no eres digno, no somos dignos del Señor. Porque prevalece tu parecer, tu idea, que la palabra de Dios. Y no están dispuestos a padecer. Por eso, no están dispuestos a padecer, a sufrir la desavenencia, el desprecio de los que reciben el juicio del Señor. Y eso el Señor llama envanecimiento, lo que pasó en la iglesia de Corinto. Mas vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais haber quitado al que cometió tal acción? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Pero no querían pasar esa prueba, no querían sufrir eso, no, bueno, ahí nomás. Porque llevar adelante la palabra de Dios demanda, demanda sufrimiento. El sufrimiento de los profetas, ¿no? El sufrimiento de Jeremías. Un hermano me ha comentado, bueno, dos, me han comentado tanto de Jeremías este tiempo. Hermano, yo nunca leía Jeremías, dice ahora. He hallado tantas cosas ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Suframos, amados, por causa del Señor. Amén. Dispongámonos a padecer. Y hagámoslo con paciencia. El Señor va a lograr esto en nosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogándote también, Señor, por aquellos que están sin salvación entre nosotros, sin Cristo. Que hasta ahora, Señor, no han venido a ti. Que no piensen, Señor, que puedes ser burlado. Que realmente vean, Señor, si hay fe en sus vidas. Si se están acercando verdaderamente a ti, no a una iglesia, no a una congregación, sino a ti, Señor. Ayúdalos, por favor. Que su conocimiento no sea intelectual, teológico, que sea un conocimiento de vida, Señor, de relación, de armonía, de intimidad, de comunión. Ayúdanos a crecer en esto, Señor. Todos necesitamos de ti esto. A ti, Señor, la honra y la gloria, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, para los anuncios.